sin patrón, tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suena. La biblioteca siempre tendrá sus puertas abiertas para todo aquel que busque un libro, un matecito, una antena de internet, un abrazo, un refugio. Repleta de gente hermosa, comprometida, la gente que hace caminar la Biblia, que busca construir comunitariamente desde el amor, con la esperanza de construir otro mundito necesario para nuestra salud como pueblo. Un lugar enorme que aloja múltiples sentidos y lenguajes que nos empuja a abandonar un poquito el chip de progreso individual para poner a la cabeza la causa común, el bien comunitario. Las paredes todas llenas de libros, con un otro poquito de humedad, te invitan a viajar por todos los mundos que inventa la literatura. Todo esto parece muy hermoso, pero no os dejéis engañar. Sostener este espacio requiere de tiempo, cuerpo, energía, dedicación y militancia. Militar como verbo, nunca como sustantivo. Donde levantamos nuestras banderas, las de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de la lucha transfeminista y antirracista, de los pueblos originarios, del juego, de la educación, del arte y la cultura popular. Somos quienes defendemos el poder de la palabra, el amor de la construcción colectiva, quienes abrazamos a cada persona que cruza por esa puerta y que haga suyo este lugar. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos les trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Muy buenas tardes. Hola Sofi, hola Jime, ¿cómo andan? Hola, qué lindo estar acá una vez más. Hola Jime, hola ese. Estamos hola, sonriendo Dani. Y no, hola, no sabemos. Se quedaban sonriendo mirándose. Es que nos agarró todo. Como una esa adrenalina que ya extrañábamos, creo. Sí, extrañábamos un montón. También esta sensación de estar como hablando y estar en con un micrófono, una pared de vidrio, una Dani del otro lado haciéndonos señas y ¡ah! ¿Qué está pasando? Todo eso. Bueno, y buenas tardes a quienes nos estén escuchando. Somos Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero de la Villa de Merlo. Por las dudas lo aclaro porque si hay gente escuchando hasta dónde desde llegan estas Tailandia voces. O Nueva Zelanda, estamos en la Villa de Merlo, en un lugar tan precioso. Hoy me levanté con esa sensación, llevando a mi hijo a la escuela ahí a Cerro de Oro y agarrar la Carlos Gardel para arriba y empezar a ver esa sierra, y justo estaban las nubes ahí bien bajas. A mí no, en esos momentos favor. Me sale como cantar el himno Merlo. Lo empiezo a cantar, me brota, me sale la voz del, ¿cómo se llama? Del Altamirano. Del Congo, y, Altamirano. Y me sale, se me apodera del cuerpo. Lo sé. Y empiezo, sé. Sí, los dos se han degustado de mi canto de... Sí, ¿quieres hacerlo ahora? No. Necesito la inspiración concreta. Bueno, sí. Está bien. A mí me está pasando algo parecido, porque han cambiado las mañanas y ahora cada mañana agarro para el otro lado. Wow. De Cerro de Oro para Carpin. Y es como, ¿vieron que el camino de arriba además es como que te las vas? Sí, las vas disfrutando de una manera... Estoy haciendo un gesto con la mano de tipo bailando... Flamenco, samba. Estoy bailando samba. Estás revoleando un pañuelito. así que también lo estoy disfrutando mucho la mañana. Y eso que está húmedo, ¿eh? Está húmedo como muy pocos momentos en la Villa de Merlo, que en teoría es como más seco la cuestión. No, ya viene. Está, espero. No está sé. Húmedo. Bueno, el segundo año de este programa, Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como dijo acá el compañero, en Instagram nos pueden encontrar en Biblioteca Popular Agüero, y está todo todo lo que va pasando, aunque probablemente tengamos un Instagram propio. Sí, porque segundo año vamos a hacer un Instagram de Amargos segundo, y Obreros. Sí, sí, ya es ya otra está. Maduración, ya nos encuentra con otra, no, otro y te, recorrido. Y tenemos ganas de comunicarnos un poco más con nuestra audiencia. La palabra audiencia qué me bueno, desarma. Increíble. Sí, jugar subir, un poco, sí. ¿No? Ver qué piensan, qué sienten, qué tienen ganas de que charlemos también. Así que ya va a salir ese Instagram Amargos y Obreros. También quizás con un nuevo logo dentro de poco, no se sabe. Uno nunca sabe. No hecho por la IA. No, estoy cansada de ver todos los flyers iguales, chiquis. Basta. Contraten a un diseñador. Se los pido, por favor. Por favor, démosle trabajo a esas personas. Y si no, me escriben a la hagamos un flyer propio, caserito. Pongámosle una onda. Basta. Igual yo estoy reusando inteligencia artificial. No, sí, el tema flyer me diseñar, crear cosas así. Esto igual. No gusta. No gusta. No está bueno. Che, bueno, todavía estamos en verano. Largo el verano. Y le quiero contar a nuestros oyentes que no estamos tomando Amargo Obrero hoy. No, sí. Es una crisis la que estamos teniendo. Porque, claro, venimos del verano, ya necesitamos un impas de no beber alcohol, creo. Porque todos hicimos caras. Hoy cuando dijimos, matecito. Nos tomamos la única, sí, la Dani quería, estaba acá. Nuestra operadora estrella estaba diciendo, por favor, los amargos obreros deberían traer un amargo obrero. Vamos a hacerlo. No, renuncia. Se sacó los auriculares, está renunciando. No, fue áspero el verano. Estuvo intenso, ¿no? Yo está nada. Ah, mirá que le pregunto. ¿Verdad? Ahí viene bajando de la luna. Yo está en... Vino surfeando hasta la villa de Merlo. No, Sofía. Yo me refui de Merlo, así que nada, no. De playa, estuve en ese plan. No me acuerdo cuándo fue el último programa que hicimos. Fue el 17, 16, 14. Del 2014, más o menos. Me acuerdo que era el programa anterior al cierre de fin de año de la biblioteca. Ahí nos habíamos despedido. Fua, otra vida, ¿eh? Sí, pasaron exactamente dos años. ¿Dos años? Han pasado. Dos meses y pasaron medio. Pasaron 84 años. Sí, estamos eso, en otras situaciones. Estuvo movida la Biblia en el verano, ¿no? Estuvo movida la Biblia. Sí, creo que en ese cierre de año dijimos, bueno, la Biblia solamente va a recibir la colonia de vacaciones. Ay, mis amores. Estuvo qué linda la colonia de estuvo la Biblia. Estuvo hermosa la colonia. Sí. Muy disfrutable. Hicimos todo para que haya una Pelopincho en la colonia y si se usó tres veces fue un montón, ¿no? Cinco. Sí, no hizo tanto calor. Sí, es verdad. Fue un verano tranqui. Y sí, más a las mañanas. Sí, pero las mañanitas estaban fresquitas, hermosas. Hubo un montón de niñeces jugando, estando en el parque, leyendo mucho cuento, pintando. Estuvo muy linda la bueno, colonia, cuestión la verdad que sí. Que esto pasó que dijimos, bueno, va a suceder esto nomás. Después vemos cómo mantenemos la biblioteca durante dos meses sin que suceda nada. Y de repente, así como si nada, aparece el Abito y dice, che... Yo estoy hablando con la gente de Sabia Mestiza y qué sé yo. Bueno, no solamente Sabia Mestiza vino tipo el 10 de enero, una cosa así, sino que volvieron a venir hace poco. O sea, en el mismo verano, estuvieron dos veces Sabia Mestiza. Bandón tremendo del otro lado de la sierra, de Sierras Chicas. Vamos a estar escuchando un tema de Sabia. Estuvo este fin de semana. Claro, estuvo este fin de semana, por eso. Que fue increíble. Yo en el otro no estaba, también sé que la pasaron muy bien, la disfrutaron mucho. Sí. Para arrancar el año con toda, además. Con toda. Después estuvo también la Mary Murúa. Uf. Con un gran grupo de músicos que venían de grabar en la Casa de la Música ahí en Villa Mercedes. Y que hicieron ahí un concierto íntimo en la Biblia, muy lindo también. Muy lindo. Y entonces de repente hubo un montón de movimiento. Hicimos una minga también de orden, estuvimos sacando un montón de basura. Sí. había basura acumulada ancestral y la sacamos. Basura ancestral. Basura ancestral es buena. Sí, se fueron terminando ciclos, como veníamos charlando el año pasado, y se están abriendo otros, y el febrero fue puro reorganizarse. Y en ese reorganizarse, la Biblia, que viene con varias manos, sumó muchas manos más. Sí, un montón de manos, como 8 manos, ¿no? 4 personas se sumaron. Sí, si todas tienen manos. Sí, en teoría sí. ¿4 bien. O 3? Ay, no sé. 4. Nanu, 4. Nanu, Dana, Fabi y Eva. Y Eva, que hay que seguir presionando. Sí, sí, pero está. Hay que presionar, porque la Gucci, si nos estás escuchando, que no creo porque ahora está trabajando, hay que presionar ahí. Sí, se amplió el equipo, hermoso que se haya ampliado, es muy necesario. Uh-huh. Cuantos más seamos, mejor para sostener, para crear. Se dan cosas muy lindas cuando nos juntamos, charlamos, flasheamos, debatimos. Nos quedamos una hora debatiendo sobre el mismo punto. No, pero quizás sí, a veces sí. Pero nos prendemos un fueguito, nos abrimos un vinito. Y es muy hermoso, muy hermoso. Y en ese reorganizarse sucede que la biblioteca, a partir de este año, como una gran novedad, está abierto los 5 días de la semana. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, apostamos ahí a las mañanitas también. Entonces, agarren la lapicera, una hojita a mano y lunes, miércoles y viernes, 16:30 a 20 horas. Martes y jueves, de 10 a 13 horas. Impresionante. Y si no tienen una lapicera a mano, se fijan en el Instagram. Sí. Biblioteca Popular Agüero. Ahí está toda la información, los horarios, los Qué días. Buena esa época igual, ¿no? Donde tenías que estar con una lapicera así a mano que pasaba la información cada media hora poniendo la radio. O esperar la canción esa y la grababan. Yo no llegué a hacer eso igual. No, yo tampoco. Pero sé que la gente lo hacía. Sí. Se grababa. Y en el medio, escuchabas un cassette y en el medio te aparecía... Radio sí, Pirulo. Rivadavia. Sí, en el medio del tema. Total. ¿Puedo pasar chivo de talleres? Sí, porque no solamente arrancó la biblioteca en modo biblioteca, recibir gente para que se asocien. Se está asociando todos los días nuevas personas. Si ya sos socio o socia de la biblioteca, vení. No pasa nada si te quedó una cuota del marzo del año pasado. Volvé. Venite a la Biblio. Perdonamos deudas. Perdonamos deudas. Lo que queremos es que la gente siga construyendo este espacio. Sí, si te quedaste un libro 3 meses, venite. No pasa nada. Igual, no te vamos a penalizar. Si quieres traer un vinito para compensar, no pasa nada, te lo recibimos. De paso, digo, pero traete el libro que te lleva. Hay un libro de Galeano que tiene alguna socia hace mucho tiempo que no sé su nombre, no la voy a exponer acá. Pero si nos estás escuchando y tenés ese libro de Galeano hace un montón de tiempo y lo querés volver, no te sientas mal porque lo tenés hace un montón de tiempo, tráelo. Cero vergüenza, por favor. A todos nos pasa, pero queremos que esté en la Biblia. ¡Ay, bien! Impresionante ese chan que tiró la operadora, impresionante. Bueno, los días lunes, al igual que el año pasado y creo que el anterior también, conversatorio de inglés a las 17 horas. Sí, es firme, el tercer año consecutivo. Firme, sí. A la misma hora, por el mismo canal, taller de Go. Taller de Go. Uh-huh. Go es un juego. Como un ajedrez oriental. Sí. Nos mata. Pero no importa. Es un juego ancestral de estrategia. Okay. Un juego de tablero. Ahí te va a querer más. Ahí me va a querer un poco más. Bien. Me dice porque me show para que lo ponga en el flyer, por eso me la acuerdo esto. 18:30, ensamble de música popular. Che, qué bien que sonó el otro día. Hubo una especie de clase abierta. Sí, sí. Y una clase abierta. Una clase abierta. Y la verdad que se escuchaba re lindo desde afuera, muy armónico. Lo están dando Fede Vázquez y Gaby Morán, dos que vienen del sur, digamos, del sur de la cordillera de los Comechingones. Bien. Cualquiera decía. La famosa cordillera de los Comechingones. Y nada, empezó este lunes. Es importante tener un instrumento y tener ciertas nociones de ese instrumento, no ser un profesional, o sea, simplemente saber un poquito cómo tocarlo, digamos. Y las ganas de ensamblar con otras personas. Y las ganas de ensamblar con otras personas, totalmente. A las 18 horas, a partir de abril, ojo, a partir de abril vuelve circo para las niñeces, circo integral, a cargo de Gise. Ese también tercer año, ¿no? Sí, creo que desde el primer año que está la Gise. Me parece. Puede ser. Sí. Lunes y viernes a las 18 horas. Y después los lunes firme, junto al pueblo, el coral rock a las 20 horas. Los días martes a las 3:30. Sí, no son los horarios de la biblio normales, pero hay algunas cosas que van a suceder. Hay un taller de cerámica a cargo de... De Julieta. Nada, increíble. En el Instagram creo es Acuna, así con H, Acuna Cerámica Artesanal, una cosa así. ¿No? Chequéamelo. Ya te lo chequeo. Nada, viene de Luyaba específicamente porque le recabe seguir dando talleres en otros lugares que no sea ahí. En Luyaba quiere empezar a dar talleres en Merlo. No saben las cosas hermosas que hacen. El año pasado ya estuvo en la biblioteca, estuvo dando un seminario de estatuillas de poder, que estuvo hermosísimo, unas producciones hermosas. Y este año quiere va a llevar a cabo un taller anual de cerámica con técnicas prehispánicas, diálogos con la tierra. Que va a haber cocción de piezas, armado de horno, todo. Todo. Y para mirar el Instagram igual de Juli, entran a nuestro Instagram, buscan el flyer del taller de cerámica y todos los talleristas que tienen sus redes van a estar como colaboradores, así que si también necesitan hablar directamente con el tallerista, lo pueden hacer por ese medio. Los martes a las 18 horas, firme junto al pueblo también. Sí. ¿Qué tenemos, Ezequiel? El taller de bombo legüero. Este es el segundo año que se da. Hay bastante gente que sigue del primer año, pero también gente que se sumó ahora. Así que no es excluyente. Más allá de que obviamente ya tenemos un recorrido, siempre hay lugar para gente que tenga muchas ganas de aprender. Es un grupo muy, muy bello, con mucha, mucha risa. Y tiene esta situación especial. Una vez por mes, después del taller, se hace un asado. Me dieron ganas de volver. Sí. Un asado o empanadita casera. Depende de la carne. Y yo supongo que sí. Hechas por la Cata. Cada vez me tentás más. Sí. Así que taller de bombo, vamos a estar trabajando mucho sobre los ritmos folclóricos. Pensando en arreglos de bombo para tocar con otros músicos. Van a haber músicos, músicas invitadas a esa clase también, a esa clase especial de taller y asado. De todo. Sí. Yo sueño con el día que en alguna marcha o alguna concentración en la Villa de Merlo aparezca, tipo marcha de los bombos, aparezca una horda de bombos legüeros sonando, tipo tú con ese toto ahí bien grave. Me encantaría. Yo creo que en cualquier momento sucede. Así que lo sugiero. Me escriben ahí por el Instagram o está mi contacto también ahí. Y se pueden sumar todos los martes de 18 a 19:30. Muy bien, los miércoles, recién salido del horno, se va a sumar de 17:30 a 19 horas un taller de ciencia para las niñeces. ¡Wow! ¡Ay, no lo sabían! ¡Me estoy desayunando ahora! Así es, a cargo de... ¡Qué lindo! ¿Para qué edades? ¿Niñeces de qué edades? Ya te tiro toda la data. A veces ciencias debe ser un tiki más grande. Ya te tiro toda la data, vos esperame un segundo. Taller de ciencia es a las 17. A 17:30 a 19 horas. Bien. Para que si están en la escuela lleguen. Exacto. Claro. ¿Vieron? Es a cargo de Caro Guerra Navarro, que es Caro de Candombe, por si alguien la... A mí me es fácil asociar la gente por donde la conozco. Destinado a niñeces de 6 a 10 años. Ahí va. Les voy a leer. En cada taller nos aproximamos a distintos fenómenos científicos, siendo los verdaderos protagonistas, potenciando la curiosidad y manipulando distintos elementos y objetos. Me encanta. Desde la exploración y experimentación. Yo lo haría, para adultos. Mezclar cosas, de repente explotar algo. Medio Harry Potter, me imagino, ¿no? Como algo de eso. Sí. Y en simultáneo, de 17 a 19 horas, va a estar la orquesta infantil. Así que, horda de niñeces los miércoles. Sí, horda, porque antes hay otra... Pero sí. Bueno, los jueves por la mañana, de 11 a 12 horas, trapecio para jóvenes y adultos, a cargo de Leila. Y tenemos otro taller, ¿no? Los jueves ya confirmado, de danza. ¿Jueves por la mañana? Sí, todavía no ha respondido Graciela, pero sí. ¿Danza contemporánea para adultos? ¿Es así? Bueno, algo así, dice Dani. Danza, bueno, y teatro. Danza, teatro. Después ya vamos a subir la info, bien. Pero bueno, los jueves ya tenemos dos talleres por la mañana también. Y viernes, nuestro grupo estrella de personas con juventud acumulada. Sí. Que tienen su taller de folclore. Danzas folclóricas. Danzas folclóricas de 16:30 a 18 horas. Y a las 18 horas, como ya les dije antes, también hay circo para las niñeces a cargo de Gisela. No hay manera que cuando llega el taller de las adultas con juventud acumulada, que te vayas sin un beso de labial marcado en un cachete. No, es totalmente necesario. Yo estoy recibiendo a piropos, además. ¡Epa! Vos tenés una danza pendiente, yo no me olvido. Hay una bailarina que la tiene anotada. Sí. Nada, fíjate. No sé qué hacer con eso. Y se baila. Se baila. Pero tienen que volver a venir a las peñas, digamos. Cuando vengan las países y viene a la peña, no te vas a poder hacer nada. Claro. Se enfrenta a la situación. Uh-huh. Te puede sorprender. La Dani descubrió una botonera de repente y tira una con una timidez tan tierna, mira, como ella misma sorprendida. ¿Qué pasa ahí los jueves? Bien, los jueves a la mañana, esto es algo que por suerte continúa del año pasado. El grupo de voluntariado de Orden de Libros se mudó de los miércoles a la tarde a los jueves a la mañana. Toda la jornada que está abierta la biblioteca por la mañana, o sea, de 10 a 13 horas, va a estar este grupo ordenando libro y ordenando libro y ordenando libro. Vamos a tratar de que cada vez esto, estar más cerca de ese orden, de poder sistematizar ya todo un inventariado de libros, de preparar espacios especiales dentro de la biblioteca, también esperando que prontamente las escuelas nos empiecen a visitar nuevamente. Así que esos son los jueves de 10 a 13 horas. Te mandas directo y preguntas, che, ¿qué puedo hacer? Y ahí te van a estar diciendo. Hay una actividad más en la biblioteca que son... también es en un horario donde no está abierta la biblioteca, pero sí va a funcionar esta actividad, que es la Juegoteca. Este es un proyecto con muchos deseos, no solamente de mi parte, sino creo que de todo el grupo de la Biblio. La Juegoteca es un espacio, como su nombre lo indica, donde convive en un espacio el juego y el espacio, ¿no? Un espacio pensado para jugar libremente, para jugar de forma coordinada, organizada, para jugar con distintos materiales, para encontrarse a través del juego en esta época también donde las pantallas empiezan a ganar mucho terreno en nuestras infancias y adolescencias. Bueno, volver a recuperar los espacios de encuentro a través del juego. Eso va a ser la Juegoteca, que tiene tres días en la semana, martes y jueves, de 14 a 17, el grupo más grande de 7 a 10 años, son 3 horas, ¿escucharon bien? 3 horas donde vos podés seguir trabajando, podés estudiar, podés dormir la siesta, si querés dormir la siesta. Así que de 14 a 17, martes y jueves, y los miércoles va para los más peques, de 4 a 6 años, también de 14 a 17. Así que es como una especie de, o sea, yo lo pienso como madre, Es como una jornada extendida de repente, como un segundo turno de escuela, pero repiola. Claro, no es como la escuela. Porque son 3 horas, ¿entendés? Son 3 horas. O sea, yo necesito esa información. Son 3 horas que vos dejás al pibe que va a estar pasándola re bien, cansándose, ¿no? Cansándose bien, cansándose feliz, encontrándose con otras personas, sin que haya timbres, como esas presiones, jugando, con talleres artísticos. A mí me parece un planazo. Sí que no me coinciden los días, porque si no te llevaba la piba. Pero eso, es un planazo. Y es reaccesible también. Y como eso es una, me parece que es re importante decirlo. Y que también el dinero, el intercambio económico no sea el impedimento. Está bueno que se acerquen, que le pregunten a los profes. Nada, un planazo, chiquis, un planazo. Fuera. Y como charlamos siempre, más allá de que es también el jugar por jugar, el jugar siempre tiene un valor educativo tremendo. Más allá de que esté planificado o no, tiene ese valor educativo. Entonces, no es una guardería solamente, sino que también es otra forma de educación. Yo no usé la palabra guardería. Aclaro esa situación. Para, que me hace sentir mal. Entonces cierra por todos lados. Le cierra a las niñeces porque es ese espacio también que para garantizar el derecho a jugar, ¿no? Que quizás en la escuela está como limitado los 5 minutos del recreo. Según quien sea tu seña. Según quien sea tu seña, es verdad. Pero La escuela lo plantea de esa manera. Bueno, hemos hecho un repaso. Siguen estando los domingos los lúdicos de la sierra. Siguen anotando gente todo el tiempo para asociarse. Es un club, ¿no? Un club de juegos. Cada tanto hacen una jornada abierta donde invitan a eso también, a jugar juegos de mesa en este caso, y es para adolescentes y adultos. Hay muchos jóvenes que están yendo, así que está re bueno ese espacio también para evitar todos los domingos por la tarde. Y este sábado tenemos minga, lo último, el último chivo que decimos. Sábado desde las 3 de la tarde. Ay, minga, vamos a arreglar el parque. Necesitamos manos para mover cosas, para cortar un... ¿Cómo se llama? Un grató. ¿Grató se le dice? ¿Cómo es? Grateo. Te lo estoy diciendo con... Grato. Con... pronunciación francesa. Sí. Grateo. Bueno, eso. Hay que podarlo. Y, por ejemplo, hoy en la Biblia pasó que vino gente que tenía que hacer un ratito y vino a ranchar, a tomarse un mate, a que los pibes lean unos cuentos, a jugar en el saltarín del parque, a esperar que, llevé a mi nena a tal lado y tenía media horita y me vine acá a leer un cuento. Así que la Biblia está abierta, está disponible, es un espacio para habitar y asociarse. Y asociarse. Sí. Y nos vamos con un temita. Vamos a escuchar a la banda que estuvo este sábado en la biblioteca. ¿Vamos? Sabia Mestiza. Me brindaré este momento, aunque se enturbien los días, ratunearán los encuentros por sendas alternativas. La marioneta de turno, desvergonzada, debilan, miente, provoca, traicionan, infectan nuestras heridas. Me brindaré a cada encuentro donde tribus coloridas alumbran fortaleciendo sonrisas. En estos tiempos que arrasan hay que elevar la energía insurgente y poderosa en la rebelde alegría. Ya me voy entregando al ritmo del dolor, voy a invocar cantando con todo el corazón a la fuerza de la tierra que eleva, a la fuerza de la tierra, a la fuerza de la tierra que eleva, a la fuerza de la tierra. Hey. ¡Gracias! momento, aunque se enturbien los días, retornarán los encuentros por sendas alternativas. La marioneta de turno, de vergonzada debilan, mienten, provocan, traicionan, infectan nuestras encuentro donde tribus coloridas alumbran fortaleciendo comunitarias sonrisas. En estos tiempos que arrasan hay que elevar la energía insurgente y poderosa en la rebelde alegría. Ya me voy entregando con ritmo del tambor. Tierra que le baja la fuerza de la tierra. Uf. Tremendo, qué bandón que vino el viernes pasado. Se hizo la peña de la Peña Alegre. La Peña Alegre, y este tema se llama Rebelde Alegría se llama. Rebelde Alegría, ahí está. Rebelde Alegría. Todo una conjunto de palabras. Él lo organizó justamente la Alegre Rebeldía, el Rapo. Junto con nosotros, con la Biblia, no solamente estuvo Sabia Mestiza, estuvo Paola Bernal. Increíble. Por favor. Pero no. Se colgó el bombo legüero y fue como... Hubo un pogo en ese momento. Sí. Se armó un pogo. Ella solita, con el bombo colgado y un pogo adelante. Muy hermoso. La Paola Bernal, que también se hizo un taller antes, de canto. Muy, muy bello, se escuchaba también, con mucha mucha respiración, mucha introspección. Y tocó también el Puchi García en banda. El Puchi García en banda, y bailaron los Senda. Y bailaron también los Senda, hubieron otros bailarines. Bailó Fran y Destino del Canto. Ahí está. Por eso, hubo un montón, hubo feriantes también, estuvo la barra de la Alegre Rebeldía y nosotros a pleno ahí. Y se viene el viernes, o sea, pasado mañana, ¿verdad? Hoy sí, ya estamos a miércoles. Hoy es miércoles. Pasado mañana tenemos nuestra, y queremos que sea el primero de muchos este año, Presentación de libro. El año pasado, creo, si no mal recuerdo, hubo uno solo, que fue el de Tato. Sí, el de Tato. Fue el único. Bueno, este año arrancamos en marzo. Va a estar presentando su libro Lorena Lara, que se llama, no me acuerdo el nombre, ¿lo tenés ahí el nombre? Destejiendo el cáncer, tejiendo vida. Ahí está, Destejiendo cáncer, tejiendo vida. No solamente es una presentación del libro, es la invitación a una intervención en la biblioteca muy, muy bella. Van a suceder musiquitas, arte, instalaciones, además de la presentación del libro. Va a estar a la venta el libro también, va a estar firmando ella. Así que tremenda, tremendo, tremendo cómo estamos arrancando el año. ¿Y va a haber empanadas, me dijeron por ahí? Va a haber empanaditas, va a haber un vermucito. Sí, empanada y vino, empanada y vino. Vermú hay también. Empanada, vino y vermú. Ahí está. Perfecto. Sí. Por favor. ¿Qué más querés? Todo lo que quieren las guachas. Y bueno, hace falta un poquito. Hace falta mimarse. Recién en el temón que acabamos de escuchar, dice que no nos roben la alegría. Es una frase muy escuchada y conocida. Pero también dice que no nos duela el corazón. Y ahí como que escuchaba y decía, bueno, está bien, pero me duele igual, ¿no? Como, metiéndonos un poquito en tema de la actualidad y de cómo la Biblia estuvo encendida en el verano y estuvo movidita, pero el país estuvo, el mundo está encendido y movido. El mundo, ¿nos habremos acercado un cachito más al sol? ¿Habrá habido algún movimiento...? No, eso era una boludez. ¿Hay algún planeta retrogradeciendo? De siempre hay alguno en retrogrado. No, está retrogrado. El humano está retrogradeciendo. El humano está retrogrado. Debe ser eso. Era eso entonces. Decían de Mercurio también, ¿no? No sé si sigue estando. Mercurio y el humano. Mercurio y el humano. No es una buena combinación. Humano retrogrado. Me encanta. Estamos en la fase humano retrogrado. Estoy en humano retrogrado. No, el humano retrogrado me está haciendo mal. Sí. Me encanta. Así estamos. Pero no todos los humanos. No, por suerte no. El humano facho retrógrado. El humano facho retrógrado. Le vamos sumando. Fachi retrógrado. Le vamos sumando una palabra al humano facho retrógrado. Sí. Yo, igual, ahí pongo un signo de pregunta, porque no sé si es específicamente del facho ahora esta situación retrógrada. A ver. Silencio. ¿Qué vas a decir? A ver. No, me parece que las comunidades y dónde estamos, cada vez hay más fachos, es una teoría, o sea, como que la gente se está volviendo hacia el fascismo. Se está cumpliendo la profecía del señor de izquierda que nos trajo los libros del claro. Che. Claro. Que la gente se está convirtiendo al fascismo una vez más, un siglo después, estas ideas que están circulando ya circulan más allá del fascismo. Entonces, que personas banquen eso, no sé si es específicamente que la persona es facha o ya está abriéndose más aún. Yo creo que hay algo del individualismo que está primando mucho. Uh-huh. Como y ahí entran como miraditas que terminan haciéndole el juego a esta derecha fascista. Digo, ¿se entiende un poco? Como pero ser individualista no es específicamente, no te convierte en un ser fascista. No, le hace el juego a, por eso uh-huh. lo digo, ¿no? Como le hace el juego, o sea, le hace el juego, no es que, o sea, no se la gambetea y mete un gol, no. O sea, juega con, uh-huh. como es del mismo equipo. Se termina... le hace la hinchada. Le hace la hinchada, se termina haciendo una mixtura entre, bueno... mi ranchito, mi cosita, que está re bueno, está re bien, joya, pero están pasando un montón de otras cosas y sin justicia social, sin conciencia de clase, no vamos a tener mucho más mundo, ¿no? A mí me parece que distintos sistemas posibles de la sociedad van resaltando distintas características del ser humano. Este sistema, y más después de la pandemia, como que buscó las características que todos los seres humanos tenemos, del egoísmo, el ¿cómo se llama cuando solo te importa a vos mismo? Lo contrario a la empatía, digamos. Bueno, preocuparte por vos, por los tuyos, como la no mirada hacia el otro. Uh-huh. Todas esas cosas, la competencia, la envidia, todo eso se está como exacerbando. Después hay otros montón de cualidades hermosas que tenemos las personas que se van como corriendo, se van como aplastando. No hay mucho lugar cuando estás sin laburo, sin llegar a fin de mes. Sí, todas esas cosas te sale lo peor, descomposición social, digamos. O queda, digamos, en el núcleo de primario, ¿no? De la familia también. O sea, en esta situación individuo-familia, como si lo voy a dar todo por mi familia, después ya... también no importa. Yo creo, volviendo a lo que decías antes, que las personas que quizás están repitiendo un discurso, quizás para pertenecer, quizás para no identificarse con otros grupos sociales que no están saliendo favorecidos, como que no se dan mucho cuenta que están diciendo cosas fascistas. Eso puede ser que tengo acuerdo. Que cuando vos le decís, che, ¿vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Dicen, no, pero yo no quiero decir eso. No, sí estás queriendo decir eso. Quizás puede haber algo de eso. Aunque también tiendo a pensar que no, que dale, no te das cuenta. No, sí. Es medio obvio que está haciendo refacho. Estamos muy también, perdón, en el discurso también, y a veces esto, desde el discurso puedo decir algo y después actúo de otra manera también. A veces decir algo que pueda ser fascista no te convierte tampoco en una persona fascista, solamente porque es eso también, es repetir la una idea, ¿no? Y sin demasiada profundidad. Sí, me parece que también hay algo, pienso en esto de yo comparto con ese, que no es que toda la gente es de derecha o fascista, quien es. No es que estén apoyando, sino que no la están viendo, ¿no? Como algo de eso, como no están pudiendo ver el nivel de crisis en el que estamos, social, ¿no? No nada más económica, porque sí, por ahí sí se te das cuenta que no llegas a fin de mes, pero pero hay algo de ciertos discursos que viene a potenciar este momento del gobierno de nuestro país y a nivel mundial, que es, por ejemplo, el apoyo a la meritocracia, ¿no? Y que vos, porque pienses que es, o sea, que la vida se tiene que medir de esa manera, no te convierte en un facho eso específicamente. Uh-huh. Después son un montón de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero eso específico, voy a ir por ahí a eso chiquitito, que es bueno... digo, si yo puedo salir de esta, el país se lo saca laburando. Bueno, todas esas cosas. O sea, el señor que te dice al país se lo saca laburando no es un facho. Exacto. Por decir al país se lo saca laburando. Uh-huh. Porque seguramente es una persona que se levantó todo su fucking día de la vida para ir a laburar, cobrando 2 mangos, y seguramente no llega a fin de mes. Uh-huh. Pero hay algo de lo que se valida en este momento social, político, económico. Y bueno... acá estamos. Sí, y todos esos discursos se van validando con leyes concretas. Digo, sí. Hay, no es que si el vecino o la vecina está cortando el pasto y te pones a charlar y dice eso, decís, bueno, por ahí el país se lo saca laburando, bla. No, hay personas en lugares de poder. En el Congreso es un, yo no sé, dijo, es cada vez más cachivache. Es un circo. Ni siquiera quiero decir que es porque el circo es lindo. Los cirqueros me van a... Es como si todos los personajes de Capusotto se hubiesen cobrado vida. Real. Y no solo cobraron vida, sino que tomaron una banca en el Congreso y se pusieron a debatir cosas. Mm. El discurso, la apertura de sesiones ordinarias, de que el discurso que dio Milei. No puede ser que haya sido tan ordinario, tan mal hablado, de tan mal gusto. Y hay algo que me gusta, eso. Que es que la derecha siempre se tildó o se mostró como algo sofisticado, como algo de clase, como algo más... aristocrático. Más aristocrático, ¿no? Más porte, ¿viste? Como más yo soy naturalmente de clase alta. Y sí, ahora la derecha... Graso. Estoy identificada con este grasa Pero, con este ordinario, mal hablado, que es un mamarracho, que no puede hilvanar una oración entera, es una cosa muy desagradable de ver, de escuchar, de todo, y eso a mí me gusta. Eso a mí me gusta. O sea, me estoy imaginando de repente a ese tío o esa tía que todos tenemos, que es medio facho, mirando eso y teniendo que defender. Y digo, ¡ay, qué lindo! Me gusta. No tengo tíos fachos. Eso me gusta. No tíos fachos. No tener la suerte. No tener la suerte de pasar una Navidad con el tío facho. En mis Navidades de Papá Noel canta la marcha peronista. O sea, ay, mi amor. Bueno, eso me gusta. Desde arriba del techo. Eso me gusta. Papá Noel. Bien. No, volviendo a lo que decías. Creo que siempre lo que venimos viendo es que siempre hay algo desde donde defenderlo. Que tiene que ver también con la comparación de dónde veníamos. Claro. Bueno, pero ¿y antes? ¿Cómo estábamos antes? Sí, ¿no? Es que es el gran argumento. Y no solamente es el antes, sino lo que se proyecta. Bueno, decime qué, de qué otra manera, a nivel macro, ¿no? A nivel política nacional. ¿Y viste que se dan palos entre ellos ahora? Ponele, Villarroel está desatada, sí. Está como Loki. Hasta subió un tweet o una cosa en Instagram criticándolo a Dorni con la que se mandó hoy, que fue hermosa, que se fue con la señora. ¿No lo viste, Dani? Se fue con la señora, la esposa de Dorni se tomó el avión presidencial y se fue a Nueva York. Y le sacaron una foto tipo en Prada, como una marca mega cheta. Y a Dorni le hicieron un alto y le dijeron, che, pero ¿no lo vieron, chicos? Yo te mostré un coso, mueve todo. No, pero yo me estaba deslomando en Nueva York. Tomátela, Dorni. Y hay memes. Yo también me deslomo por 6 palos por mes y más, quizá. Ahí vemos como de una peli, tipo deslomados en Nueva York. No, o excelente. Sea, es muy bueno. Un argentino deslomado en Nueva York. Exactamente. Genial. No sé con qué venía con esto. No, pero esto, ya vienen pasando estos casos de corrupción, casos de total situación. Sí, de, sí, el 3% de Karina. Claro, de inmoralidad total, de este mismo discurso que recién decías, de cuando, por ejemplo, Cristina hablaba y decía algo sobre otro político, se refería de una manera tipo, no sé, gorilas, y que era... El periodismo, ¿cómo va a hablar de esta manera? Es una violenta. Genera más violencia, y ahora es como la violencia es así, moneda corriente, ¿no? Como insultarte. Parecería, es totalmente gratis. Parece un panel de Bailando por un Sueño, peleándose, como tipo Moria peleándose con alguien de los participantes. Eso parece. Sí, sí. Y con mucha violencia. Y el tema de todo esto, si bien parece un sketch, es que están votando cosas nefastas. Están saliendo leyes que son terribles. Y muy terribles. Vamos. Y a eso vamos. Ahí es donde íbamos. Que es, bueno, como empecé todo esto diciendo, la Biblia estuvo encendida mientras en nuestro país estaba encendidísimo. En las extraordinarias del Congreso se estuvieron votando leyes como la reforma laboral esclavista, que ya está, la baja de imputabilidad, que ahí tenemos algo para analizar también, que es el término imputabilidad y el término punibilidad, que ahora lo vamos a charlar un poquito, la baja de la edad, y la ley de glaciar, es que, por suerte, es la única que aún queda un changüí. Es en la audiencia pública que va a ser el 24 y 26 de marzo, ¿era? ¿Aprox? 24, hay más de 15.000 inscriptos. 25 y 26. Hay más de 15.000 inscriptos, así que parece que van a ser más de 60 días de audiencia pública. Bien, qué bueno. ¿De dónde sale este ejercicio ahora de ir a una audiencia pública? Es rarísimo. ¿no? Siento que es como el debe hacer, debe estar en la última página, en un asterisco en algún lado de la Constitución, y es como lo único que nos queda agarrarnos. No, pero bueno. Ninguno de los, ninguno de los otros proyectos de ley. Sí, en la ley del aborto sí hubo audiencia. Bueno, pero estamos hablando, digamos... No, es que iba a decir eso. Me parece que hay leyes contundentes que vienen a romperlo todo, tanto como romperlo todo en decir... Vamos a sancionar la ley del aborto, que bien, que sucedió. Que se trataba en comisiones, ¿te acordás? Se trataban comisiones. Habían comisiones, sí. En este caso, bueno, también necesario porque nos quieren robar el agua, nos quieren dejar sin agua. Todo esto sucedió en el verano. Sí. Ahora, claro. Como de repente eran días y días y días de gente en la calle, gracias a toda la gente que estuvo en la calle poniendo el cuerpo. Sobre todo gracias a la CGT. A la CGT, sí, gracias. Que estuvo CGT. Ahí con toda, Negri, vamos, dale, vos podés. Ah, no, no estudiaron ni en nada estuvieron, absolutamente nada, nada, en nada. Nada, nada. Perfecto. ¿Lo querés decir de nuevo? Nada, nada. Perfecto, bueno, besito a toda la gente de la CGT. Creo que también tiene que ver con esta situación de modernización de los espacios de trabajo, ¿no? O sea, de la forma laboral que estamos viendo, que no tiene que ver específicamente a partir de la reforma laboral, sino que viene de hace ya una década por lo menos, ¿no? De otras formas de trabajo y otras formas de representación que ya no fueron representadas justamente y que sí están encontrando en este gobierno y en esta ideología esa representación también, ¿no? Y a lo que nosotros queríamos ir en este bloque específicamente es que es lo que están proponiendo es un cambio estructural. Y ahí vamos a tomar un poco la palabra de Santi Morales, que es un sociólogo y un educador popular, que creo que los tres leemos mucho y solemos seguir en redes porque trae mucha claridad. Y voy a empezar solamente nombrando esto que es... Santi dice, desproteger los glaciares es hipotecar el porvenir. Precarizar el trabajo es menos tiempo para abrazar la infancia. Y castigar a los niños pobres por pobres es una perversidad. Entonces no es casual que estas tres leyes se hayan propuesto en un momento que sabemos lo que es el verano en el país, ¿no? Como, bueno, las vacaciones, la gente no está... Es más fácil, ¿no? Como, bueno, esto pasa por abajo y seguimos, ¿no? Sacamos la reforma laboral, sacamos la bajada de imputabilidad o de punibilidad, sacamos la ley de glaciares. Por suerte, todavía no ha sucedido en su totalidad. Sí, Santi Morales, militante justamente de las infancias y de las adolescencias, en darle voz, ¿no?, a toda esa población, a esos grupos, y en el respeto ahí a sus derechos inquebrantablemente, tiene en su Instagram varios videos, varios posteos también de comentando un poco qué se quiere tratar, ¿no?, en esta situación de la baja de punibilidad, que no me sale ni siquiera la palabra. Voy a traer un poco de claridad la baja, la imputabilidad y la punibilidad. Creí que lo había guardado, pero veo que no. Hace bastante que se viene intentando implementar o votar o que como sea que se diga esta ley. Patricia Bullrich fue una militante, ferviente militante de que se promulgue la ley, sí, de la baja de la edad para... Ahora vas a decir que es punibilidad o... La imputabilidad... Se basa en si la persona comprende el hecho y puede actuar conforme a esa comprensión. Si falta, la persona no es culpable, o sea, la imputabilidad, ¿no? Y la punibilidad tiene que ver con la sanción. Es decir, se basa en si el Estado puede o no imponer una pena legal. Entonces, la diferencia ahí es que la imputabilidad se centra en el sujeto, psicológicamente, y la punibilidad se centra en la ley y la consecuencia. Entonces es por eso que las personas que están más en tema hablan de la punibilidad, no de la imputabilidad, que es lo que dice la ley, que es tremendo porque no están usando bien un término para promulgar una ley. Claro. Porque además, digamos, ya está... La imputabilidad ya sucede, digamos, eso es, está dentro de una ley. Lo que se sí. baja es la punibilidad, que es, digamos, el castigo a menor edad, ¿no? O sea, agravar la situación del castigo. Y sabemos que, digamos, no hay ninguna niñez ni adolescencia que va a elegir entre todas las opciones que pueda llegar a elegir, va a elegir ir a robar o matar a alguien. Ninguna niñez, ninguna adolescencia quiere que eso suceda. El tema es que si no hay opciones, esa es la salida. ¿Queremos escuchar a Santi? La Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación está discutiendo bajar la edad de punibilidad de niños y niñas de 16 a 14 años, en contra de lo que recomienda UNICEF, en contra de lo que recomienda el propio Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, que es el organismo encargado de hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención de Derechos del Niño en todos los países que forman parte, que la han ratificado. Y es muy grave porque, en primer lugar, porque es ineficaz. No sirve para combatir la inseguridad, que es lo que se supone que pretenden hacer. Solamente el 0,05% de los delitos que se cometen en el país tienen algún tipo de participación de niños o niñas menores de 18 años. El 0,05. Y la realidad es que existen hoy herramientas jurídicas como para, eventualmente, en un caso de extrema gravedad, punir a una persona menor de 16 años. No es verdad que entran por una puerta y salen por otra, porque de hecho nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Justicia por haberle dado condenas de perpetuidad a menores de edad y por torturar a niños y niñas en cárceles de menores. La cárcel de menores, que es a donde quieren llevar a aquellos niños desde los 14 años que cometan un delito, si esta ley se sanciona, son centros de tortura. Y ahí se vive mucho peor, realmente mucho peor, que como se vive en una cárcel de adultos. Por eso, no solo es ineficaz bajar la edad de punibilidad, sino que fortalece la criminalidad. Argentina es uno de los pocos países de la región, junto con Cuba, que en este momento está siendo perversamente asediada por el imperialismo, es uno de los pocos países que tiene la edad de punibilidad en 16 años. Y al mismo tiempo, la tasa de homicidio en Argentina es de 4 cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de la región es de 20 cada 100.000 habitantes. Es decir, Argentina es un país poco violento en relación al promedio de la región. Y eso no se explica únicamente, pero tiene que ver con que la edad de punibilidad está en 16 años, porque ir a la cárcel desde más chico no hace otra cosa que promover, fortalecer, contribuir al refuerzo de la criminalidad por la que llegaste a ese sitio. Por eso discutir la baja. La cámara de... Uy, bueno, tremendo. Estoy sin palabras. Bueno, está bueno traer ahí una voz como en más en tema. Sí, trayendo también datos concretos, ¿no? Como en lo que representa realmente en la sociedad, más allá de que obviamente cuando vamos al caso puntual y que sale la noticia de que niños de 13, 14, 15 años roban o matan o qué sé yo, y obviamente nos vamos a indignar, eso a nivel social, digamos, no representa la gran mayoría, y también planteando en cuáles son esas posibles soluciones. ¿Qué estás haciendo llevando al pibe a una cárcel de menores? Claudia Cesaroni, que es abogada, defensora y de los derechos humanos y con mucho trabajo en criminología, trae algo de traía hoy, escuchábamos, de qué pasa cuando se está sancionando una ley como a demanda de un sector pequeño, ¿no? Como si es posible sancionar, porque pasaba en el diálogo, en no sé si fue en Diputados, me parece, que estaban las familias víctimas de por que habían sido matadas por niños. Perdón, pero yo no puedo usar la palabra jóvenes de 14 años. Adolescentes, menores de 16 años. Sí. Y traía un poco esto, como como si vos pensás en las leyes, pensás en como en una nación, no puede ser la respuesta, pero mirá a esa familia, no. O sea, se analizan datos, se hacen estrategias. Bueno, porque también es esto, ¿no? ¿Qué mirada hay sobre la infancia? ¿Qué mirada hay sobre la educación si lo posible es meter preso, ¿no? Como, bueno, hay algo que nosotros como educadores pensamos, por ejemplo, acerca de la crianza, acerca del castigo, acerca que no entra, ¿no?, en esta lógica. ¿Qué es lo que se puede salvar con esto? Nada, ¿no? Estamos todos de acuerdo que nada. Hay igualmente como varios puntos para hablar. Creo que Santi ahí lo que trae es como una mirada súper integral de esta ley que no va disociada de todas las otras cosas que van pasando. De hecho, hay una nota ahí, ese no sé si la tenés o si uh-huh. querés traer algún fragmento, de cómo todo va de la mano. O sea, la reforma laboral tiene más padres que están completamente desbordados de laburo intentando llegar. Hay niñeces que están sin cuidado o... Ahí vamos, con ese vínculo, pero en relación a lo que estaba hablando Sofi recién, en dónde está la culpabilidad, digamos, ¿no?, de ese hecho. Santi Morales dice: el Estado encerrará a los niños que cometan un delito, por más insignificante que sea. ¿Quién juzgará y condenará al Estado por violar sistemáticamente cada uno de sus derechos? El Estado que viola sistemáticamente sus derechos se considerará con autoridad moral para juzgar sus actos. Me parece que ahí viene, ¿no?, como ese foco. Sí, hay culpabilidad en los hechos puntuales. Va a haber dolor, va a haber enojo, va a haber frustración, angustia, culpabilidad, pero tenemos que focalizar, ¿no?, en dónde está esa culpabilidad. Sí, y ojalá quizás crímenes de, no sé, femicidio se trataran con la misma demanda, ¿no? Uh-huh. Porque hay un montón de familias, no sé, familias, madres de la trata, digo, ojalá tuviesen la misma atención, que es un garrón lo que estoy diciendo, pero que esté esa mirada de, no sé, de querer aplicar algún tipo de justicia, se quieren ofrecer a esas familias, es como muy, muy, muy cruel. Es todo muy cruel. ¿Les parece que vayamos a un temita? Porque hemos estado hablando un montón y por ahí ayuda a continuar. Bueno. No sé con qué tema seguíamos. Ese, ¿cuál era? El gobierno cipayo. Vamos con eso. Bueno, vamos a mover el cuerpo. Vamos a mover el cuerpo. Ahí, engagement. Esto es un challenge, ¿sí? vamos, pero es fácil, ¿eh? Son un par de pasos que hay que seguir. Challenge es un desafío, así que vamos, ¿eh? No, vamos, no se asusten. ¿Vamos? Sí. Ay. Es algo así. Hay un gobierno sin payo que lo quiere a Donald Trump. Hay un gobierno sin payo que lo ama a Donald Trump. Hay un gobierno sin payo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo que lo quiere a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo que lo ama a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin payo que lo quiere a Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Que hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista mucho antes de tomarse ese vino. Y de hecho nos parece que quizás sea una dicta, y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo. Y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste, porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, queremos que se recupere. Hay una burga que se hace la canchera porque piensa que el jueguito de la burga va a salvarla de que venga la ministra con la yuta y arme una causa penal. Cualquier cosa pregunta, le decimos que la letra la hizo Dilo, no fue la lío, tal vez mi talera. De todos modos, si se fijan, en ninguno de los versos le dijimos el nombre y el apellido de esta querida ministra, así que chiva calechu que no vengan a buscar. Que hoy vino y se ríe de estos chistes y está quedando pegado porque hay cámaras ocultas que a todos los escrachó. Esta burga es apolítica y putea para que ustedes la gocen y disfruten la función. Es su culpa, este público provoca y no va quedando otra que seguirle la corriente para darle la razón. Al final nada es tan grave y es una burda mentira que en este país se impida la libertad de expresión. Igual aquella señora se quedó muy preocupada y está buscando la cámara porque se la creyó. Y era cierto, está grabando personal del ministerio y el señor de acá delante no grita desaforado. Algo de la Pato Bullrich y no sabemos por qué. Señor, ¿cómo va la Pato Bullrich? Mire si va, estamos hablando de la Pato Bullrich. Mire si la Pato Bullrich va a venir a ver a nuestra murga. No, no, niña, escucha. Ella está en Disney con su nieto en la Fontana di Trevi esquivando al Papa, borrando celulares en la Feria del Libro de... Con su filosofía interesante. Eso, y balazos de goma. Mira si va a estar acá entrando por... ¡Ay, vidrio! No se muevan que allá vino la ministra y no hagan chiste de vino, aunque justamente vino traten de disimular. La ministra es muy amable, te deja venir armado, te invita a pegarle un viejo y te la pasa genial. La escopeta, la pimienta, el protocolo, la protesta, la ministra, este gobierno sin fallo, bienvenido a la Argentina, en esta hermosa distopía, tiremos unos corchazos y tomemos unos vinos. ¡Que viva la libertad! Comunitaria Identia FM. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664 50 61 82. Clínica Veterinaria La Manada. Quiero un alfajor. sea el mejor. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero un che bombona. Quiero un alfajor que sea el mejor. Quiero ese alfajor. ¿Querés hacer algo distinto con tu pareja? No lo pienses más. Vení a Troya Irish Pub y disfrutá una noche diferente, con la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial. Y además, con la tranquilidad de que podés quedarte a dormir en un lugar especial. Troya Irish Pub pone a disposición la alcoba de Troya para que puedas disfrutar de nuestra variedad de cervezas y whiskies con la tranquilidad de contar con un lugar especial donde quedarte en el propio pub. Reserva tu alojamiento llamándonos o escribiendo por WhatsApp al 358-6543-902. Estamos en Ruta 1, kilómetro 16, Cortaderas. Troya Irish Pub, un pedazo de Irlanda en las sierras. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. Oasis. No fui al dentista en toda mi infancia, mucho menos a un nutricionista. Tampoco a chequeos médicos de rutina. Compartíamos el mismo cepillo de dientes con mis hermanos. El menú diario era fiambre, pan y mate cocido. A veces en la escuela nos daban una chocolatada. Los fines de semana comíamos mejor. Mi abuela no trabajaba y se hacía cargo de la cocina. Tenía una gran mano y muchas recetas. Los domingos hacía pastas y luego de la digestión y de descansar un rato nos llevaba a la iglesia. En sus francos íbamos a pasear a Capital. Gracias a ella conocimos el obelisco, la costanera, el zoológico y el regimiento de infantería ubicado en Palermo, por el que sentía debilidad y donde los hermanos disfrutábamos de las paradas militares. Un sábado mi abuela me eligió para acompañarla a limpiar la casa de su patrón sobre la avenida Libertador. Bajamos del tren en la estación Palermo y caminamos hasta el departamento. Ya el ascensor era de otro planeta. Cuando entramos al departamento, me arrodillé. Estaba tan excitado que mi abuela debía advertirme una y otra vez que no me mandara ninguna cagada y que estábamos yendo a limpiar, no a jugar. La ayudé a limpiar, pero también jugué. Fue como un suave sueño. Todo era bello, apolíneo, armonioso. El patrón iba solo en ocasiones. Salí al balcón que daba a la avenida Libertador a contemplar el cercano despegue y aterrizaje de los aviones en el aeroparque. Luego de ayudar a dejar todo reluciente, me lavé los dientes como nunca antes y me guardé en un bolsillo varios cepillos de excelente calidad que el patrón tenía intactos, sin abrir, en un cajón. Me enjaboné en una ducha con bañera, salté en una cama de 3 plazas y me despatarré a ver la tele. Viví unas 2 o 3 horas como un magnate, pisando el mismo suelo de las familias más asquerosamente ricas de la Argentina. El viaje en tren de retorno al barrio me fue hundiendo en una profunda tristeza. Era descender del paraíso al Hades, ascender desde el silencio y la comodidad al griterío y al hacinamiento. Lentamente, en mi interior, crecía el odio hacia todo ser humano que no compartiera nuestras paupérrimas condiciones de vida. No tenían que ser millonarios como el patrón de mi abuela. Que tuvieran una casa de material, un auto y una familia normal alcanzaba para provocarme una envidia lasciva. ¿Y yo cuándo tendré algo? La pregunta siempre encontraba idéntica respuesta. Cuando salga a robar. Recién escuchábamos un escrito, una... Es un capítulo de un libro. Claro. bastante biográfico, ¿no? El niño resentido. De César González, o Camilo Blajakis, en su seudónimo. Bastante reconocido ahora, es escritor, es poeta, es cineasta, ha hecho algunos documentales, ha hecho también algunos documentales para Canal Encuentro, en la TV Pública. Ahora está haciendo varios con Berkovich también. Uh-huh. ¿Y de dónde viene también este... Esto, vamos a cerrar esta situación con un mini fragmento, bastante duro, pero para no perder también la referencia de dónde viene esto que acaba él mismo de escribir de su propia biografía. Y dice, cuentan sobre César González a sus 7 años... Al llegar a casa no lo reciben ni papá ni mamá, solo se encuentran con sus 5 hermanos... Papá, paradero desconocido, perdido por sus adicciones. Mamá había salido a buscar el mango como podía, como la sociedad le enseñó que debía hacerlo. Pero esa noche mamá no vuelve y la abuela a la mañana siguiente le da la noticia. Noticia que escuchaba todos los días y que temía que a él también le pasara. Mamá no volvía. A mamá le había agarrado la policía. 7 años tenía César y se convirtió en el padre y la madre que sus hermanos necesitaban. No estamos queriendo romantizar ni la pobreza ni las infancias que están sin tener otra opción que salir a robar no es romantizar u otras cosas, sino que lo que buscamos es concientizar un poco que son infancias, que son niños, que son niñas. Incluso siendo docentes nos encontramos día a día con el rol de abrazarlas, escucharlas y ver cómo acompañamos en estos tiempos tan oscuros como sociedad a las infancias. Vulneran sus derechos. Sobre todo. Constantemente. Sobre todo. Así que bueno. Nos vamos a una musiquita más. Sí. Una musiquita más. ¿Parece? Y hacemos un mini momento Sarasa después. Sí, ¿no? Vamos a hacer un mini momento Sarasa. Como nos quedan más temas, me gustaría saber cuál venía después, a ver si cambiamos. Vamos con el de Milo. Sí. Es ese. Estamos jugando. No era el de Milo. No sé qué pasó. Así, giro. Porque ¿saben qué pasa? Dani nos acaba de decir que tenemos un programa después. Sí, claro. Nunca nos pasó eso. Nunca nos pasó esto. Siempre estábamos como relajados. Relajados, nos pasábamos 5 minutos y así la vida. Bueno, no se puede. Ahí lo estamos escuchando de fondo, me parece. Ahora sí, estás de fondo. Paren que yo te iba a tener unos minutos para buscar. Es muy importante esto porque está llegando el momento de estrella de nuestro programa, que es el momento Sarasa. Porque sí, vamos a hablar, vamos a ponernos serios, vamos a ser contundentes en la mirada política y la postura que tenemos como educadores y habitantes de este territorio, pero vamos a jugar también. Y como personas humanas, viejo. No nos olvidemos que somos humanos, ¿eh? Sí, sí. Toque. Y dije personas en algún momento, ¿no? Sí, sí, te sumo, no te peleo. Y escuchen una cosa, pero el juego es una parte muy importante de nuestra postura en el mundo, así que en este mismísimo instante comienza... El ronco. Eso fue improvisado. ¿Vieron el rosco de pasapalabra? Ya lo hemos hecho. Me tomé el atrevimiento de crearle uno a mis compañeros y compañera y compañero. Vamos a competir. Sale. Van a competir, viejo. Sí, okay. Voy diciendo una letra del abecedario. Acá acaba de llegar el compañero del programa siguiente. También puede jugar si quiere. Por cada letra va a haber una palabra que tienen que adivinar. Yo digo la consigna. Uh-huh. Vamos con la A. Déjenme decir toda la definición, aunque ya la sepan. ¿Puede ser? Está bien. Ah, qué difícil. O no. ¿O quieren gritar directamente? No. ¿Quieren gritar para ver quién la gana primero, en realidad? No, dale. Bueno, si no griten y de última yo después la leo completa. ¿Arranco? Sí. Sale. Relaciones de poder desiguales y asimétricas entre las personas adultas y los niños, niñas. Adultocentrismo. Centrismo. 1-1. B larga, fascista borracha. Bullrich. C, apodo a Miriam Bregman de nuestro presidente. está descontrolada, Sofi. D, estamos en marzo, pero parece... Diciembre. Sí. Millonario estadounidense vinculado a una Elon enorme Musk. Red. Elon Musk. Casi, no, pero no, no, no. Iba por ahí. Epstein. Sí, bien, Epstein. Sí, también está por ahí. F, fábrica de neumáticos que Fate. Son. Sí, terrible eso. G, somos la última generación que los va a ver. Sí, sí, se vota esta ley que está ahí dando vuelta. Glaciares. Sí, terrible. Ah. H, lo que ni de casualidad te hace la CGT. Huelga. H. Bien. Pero paro no va con H. Y en enero solamente hubo un 2,9. Inflación. Bien. J. Un gran derecho de las infancias. Sí. K. Ayer en la Biblia hubo. Kermés. Sí. L. Diputada cosplayer que Lili, se. Lili Le Moyne. Se disfrazó hace poquito de Goku, chicos. Yo necesito decir eso. Porque el 1 de marzo parece que fue. El día de Goku. El día del creador de Dragon Ball. Bien. Bueno, re loco. Uno de los personajes de Capusotto que cobró vida. El rey. Ah, el que cobró vida. Pará, con M. M. No podemos no saber. Dale, Dani. Tiene un bigote. Sí, sí. Un peinado espectacular. El personaje de Capusotto. Con M. Mickey Vainilla. ¡Eso! Ay, gracias. Yo pensé que me lo iban a sacar. No, es que sí, la... pero estaba acá. Bueno, N. Postura que intenta minimizar o negar crímenes históricos, especialmente usada. Sí. O. El verdadero motor del mundo. Obreros. Sí. P. Lo que pudimos frenar en la audiencia pública en la Villa de Merlo. Papá. Papá. Tiene dos palabras. ¿Qué planificación. Proyecto. De planificación ambiental. El plan de ordenamiento. Eso. Plan de ordenamiento. Sí. Era algo así. Que se logró frenar, che, con toda. Q, acá me puse creativa porque no estaba. Qué difícil bien. Algunas letras, ¿no? Sí, no nos quedó más opción que. Querer. Empieza con. Me medio rebusca. Empieza con Q. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ser queer. Medio difícil, creo que se las digo porque medio que no tiene sentido. Quejarnos cualquiera. Ay, mirá, una. Sí, vale. Malísimo. R, la alegre rebeldía. Sí. S, sociólogo investigador que Santi nos acompañó Morales. El programa. T, Messi le dio la mano y nos rompió el corazón. Ay, terrible. U, caja que deposita votos de un sistema democrático roto. Urna. B, corta, nos tomamos un montón en la Peña Negra. Pero en realidad necesitamos un... Whisky. Sí, bien, gracias. X, actitud discriminatoria contra inmigrantes o extranjeros. Xenofobia. Sí. Y, fue novia de nuestro presidente. Yuyito. Sí, Yuyito. Y Z, contiene Z. Ok. Lo único que nos queda es darnos un... Abrazo. Un abrazo. Yo creo que reempatamos igual. No, creo que vos le diste con toda. ¿Sí? Bueno, nos vamos, que ya nos viene. Nos vamos con el día de mi suerte de Willy Colón, por favor. Se nos fue Willy. Si no vieron el funeral, la salida del cajón, búsquenlo en YouTube, porque es increíble la cantidad de trombones tocando este tema que hay. Ahora sí.